Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Soy el Narigón. Yo soy el Narigón. Sí, señor. Narigón. Buenas tardes. Hola, amigo, ¿cómo estás? Narigón es on. Bueno, me gusta andar en olera y en on tune. El sol. Sí, lindo. Ando, voy a llamar por teléfono. No ocupe nomás el teléfono, amigo. Lindo. Oigan, ahí tiene a ver, un par de cubitas. ¿Es verdad que usted quedó así ya, después que se lavó los dientes con cazuela caliente? Buenas tardes. Ya, de ahí hablo con buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Mi hombre es usted al puerto. Estoy llamando de vender bomba de trímuga. ¿Ya, señor? Correcto, mire. El problema, tengo un problema, no. Yo, por entregar la ropa. Tengo mala la banana. Y no tengo presupuesto para mandar el servicio técnico. Entonces, quería averiguar cuánto cuesta la bomba. A ver, ¿qué bomba estamos hablando? Mire. Lo que pasa es que la bomba yo compré antes tenía una lavadora de Elmol y antes le iba a meter el heroin, y tenía lavadora y centrífuga, todo aparte, bueno, compré una automática, donde la centrífuga operaba bien, y cuando un trabajo el duro pensaba, ahí vino el invento del secador a pedal, entonces cuando yo le apretaba el botón, había ir al secador el calcetines o la bicicleta. A ver. Pero tú estás tratando de buscar una bomba que tú ya tienes instalada. No. O sea, sí. El modelo está continuado, pero me dijeron que ahí lo podía encontrar. ¿Y cuál es el modelo que tú tienes instalado? Ah, el modelo, el Hyundai 199. Este tiene un tubito grande y tiene un buen aire antipático. No te entendí nada, por favor, ¿me lo puedes repetir? Mire, el modelo de la Madonna era antigua porque mi mamá me la regaló cuando ella me regaló. Entonces tiene un motor Hyundai. Hyundai, el motor de la bomba. ¿Ya? Entonces ella tiene un tubito con un tema antipático. Y ahí la vuelta de maroma, me dio vuelta de maroma. Esta mariposa de yo pensé, salió agándole el agua. Porque el filtro no le hace. Ya. Entonces, disculpe, estoy un poco nervioso. No, tranquilo. Tomo medicamento, no hay problema. Este aparato yo aprendí el año pasado, yo lo leí con una luna. Y después salió, y un amigo lo sacó en oída y le puso el cable verde a tierra. A ver, ¿te puedo pedir un favor? Ya. Mira, ¿tú tienes fax? No, yo estoy hablando particular. Anda, por más, yo trabajo en mi casa, en un taller. Ya. Tengo tres cuentas. Y de la lavadora, esa es la humo porque aparte sé con los géneros, trabajo con género. Ah, ya, pero es otro tipo de bomba la que estás buscando, ¿no? De ese tipo de bomba, entonces yo no las tengo. Si es para una hidrolavadora o una lavadora. Una buena esta, me la regalaron hace tiempo, nunca dejado de funcionar. No, antes yo la secaba con tenía topo, tenía la máquina sola y la centrífuga aparte. La centrífuga yo aprendí porque el motor no da vuelta a la revolución. Y yo entonces agarré mi bicicleta y secaba los calcetines a pedal. A pedal no da vuelta y secaba. Sí, entiendo. Va. Ya, no, de esa no la tengo yo. ¿No la tiene? No. Oh, no. Qué lástima, yo he estado hasta la pena de la pura esa función, pero me dijeron que ahí me iba a entrar en un lugar especializado de bomba de trímuga. No, esa no la tengo, esa ya. Y por último, ¿tiene la mariposa de Willy Walton? No, tampoco. Esa no, tampoco la tiene. Solamente yo veo bombas nomás. Porque la bomba, entre otras, esto y el Willy Pantum podía anhelarlo, pero si no tiene la piedra, tendría la lavadora de la hueá, pues ya no sirve. No, de esa no la tengo yo. Ya, muchas gracias por tu ayuda, caballero. Ok, gracias. Igual, le vaya muy bien. Igualmente, adiós. Qué lástima, ahí cuando uno le dan ganas de ponerle dedo a un canario.